caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Reséndiz, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Inesperados sucesos habían ocurrido en el campamento a orillas del lago de San Lorenzo, cuando Calimán creía haber dominado el peligro y la traición al tener prisionero al capitán Scott y estando muertos todos los cómplices, incluyendo a Rosco, quien fuera asesinado cruelmente por el capitán. Un nuevo crimen se consumaba en la persona del profesor Mendoza. El anciano científico era cobardemente asesinado de una puñalada en la espalda por la joven Mariela. ¿Era posible que su propia hija, aquella jovencita de aspecto dulce y medroso, fuera una criminal? Mariela parecía transformada por completo, y el profesor se daba cuenta que no era en realidad su hija, solo era una impostora, y antes de que la delatara ante Calimán, la joven lo asesinaba traicioneramente. Después, Calimán descubría el cadáver del anciano y miraba interrogante a la joven que lloraba dramáticamente, fingiendo sentir la muerte de su padre. ¿Quién es entonces el cobarde asesino de mi padre? Sabemos que todos los hombres del capitán Scott, inclusive Rosco, están muertos. ¿Quién entonces mató a mi padre? No hay duda de que el asesino está entre nosotros. ¿Pero quién es, Calimán? ¿Quién? El capitán Scott está prisionero y no podemos siquiera pensar que los lacandones de Chalmacó hayan atacado... No, ellos lo respetaban y querían como a un ser que formaba parte de ellos mismos. Entonces, ¿quién es el asesino? Los azules ojos de Calimán miraban profundamente a Mariela, que se mostraba sollozante y angustiada, fingiendo sentir la muerte del profesor que ella misma había consumado. Los ojos de Calimán hacían estremecer de temor a Mariela. Usted, Mariela, fue la última persona que vio con vida al profesor. Según sus propias palabras, lo dejó aquí mismo cuando fue hacia el río. Sí. Estaba muy tranquilo. Hacía planes de iniciar el camino de regreso a Bonampak. Al dejarlo aquí nunca me imaginé que fueran a matarlo. Seguramente el asesino acechaba y en cuanto estuvo a solas con papá, lo atacó cobardemente. Calimán, ¿es posible que aún quede vivo algún cómplice del capitán? No, Salim. Todos murieron. Pero entonces, ¿quién es el asesino? Uno de nosotros, no hay duda. Uno de nosotros. ¿No piensa usted lo mismo, Mariela? Uno de nosotros. ¿Qué insinúa, Calimán? Usted y Solín estuvieron lejos de este lugar. Los lacandones de Chalmacó están cuidando del capitán. Ajá. Tanto Chalmacó como nosotros tenemos testigos de dónde estábamos cuando murió el profesor. La única persona que no puede demostrar su coartada es... usted, Mariela. Las palabras acusadoras de Calimán caían como plomo en Mariela, quebrantando su sangre fría. Por un momento lo miró temerosa, luego recobró ánimos para decir... ¿Pero qué dice? ¿Insinúa usted que yo... lo maté? ¿Es posible que piense que yo... puedo atacar a mi propio padre? No, Calimán, eso es imposible. Piensa que la señorita... Espera, Solín. Silencio. Algo ocurre en el campamento de los lacandones. Sí, es cierto. Se escuchan gritos desesperados. ¡Calimán! Es Chalmacó. Viene hacia acá. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Calimán! Ah, Algo debió ocurrir en el campamento. Ahora lo sabremos. Aquí, Chanacó, ¿qué sucede? ¡Sale más! Escucha, escucha noticia mala. ¿Qué es? Capitán, capitán escapó. El capitán Scott escapó. ¿Pero cómo pudo lograrlo? Chanacó único culpable. Chanacó creía de que prisionero estaba seguro. Y Chanacó no vigilar bien. Prisionero escapar, rompiendo ligaduras con cuchillo. Pero el capitán no tenía armas. Eso creímos todos. Pero la habilidad y astucia de ese hombre no tiene límites. Lo cierto es que tenía un cuchillo y valiéndose de él, logró romper las ligaduras y escapar. Calimán, pero no se da cuenta. El capitán utilizó un cuchillo. Eso quiere decir que fue él quien atacó a papá. Así es probable, Mariela. Esto aclara la incógnita, al parecer. Fue el capitán quien atacó al profesor después de escapar. ¿Atacó a Nohotsul? Oh, es posible. Habla, habla Maco Blanco. El capitán atacó a Nohotsul. Sí, Chanmaco. Y Nohotsul ha muerto. Puedes ver allí su cadáver. Calimán señalaba hacia donde estaba el cadáver del profesor y los ojos negros de Chanmaco se encendieron de ira y dolor al descubrir a su amigo muerto. No, no, no. No puedo creer lo que mis ojos ven. Nohotsul, muerto. Muerto. Y el altivo jefe Lacandón caía de rodillas ante el cuerpo inanimado del anciano, mientras sus puños golpeaban con fuerza en la tierra, en un arranque de desesperación y angustia. Chanmaco es culpable de muerte de Nohotsul. Chanmaco tener culpa por no vigilar a prisionero y dejar que escapara para matar a Nohotsul. Perdóname, Nohotsul. Perdóname. Perdóname. Escucha, Chanmaco. No debe reprocharte una culpa de la que eres ajeno. Nadie imaginaba que el capitán Scott pudiera escapar. Capitán debe pagar esta otra muerte. ¿Dónde está ese asesino? Naturalmente que huyó hacia la selva. Capitán, no conocer selva. Capitán, no poder ir lejos. Chanmaco y hermanos, buscarlo. Buscarlo toda la noche y encontrarlo. Asesino debe pagar con su vida la muerte de Nohotsul. Había agitación y nerviosismo en el campamento. Los lacandones, mostrando en sus cetrinos rostros la ira y el dolor de ver muerto al profesor Mendoza, se aprestaban a buscar al asesino. De sus gargantas brotaban gritos y maldiciones en dialecto maya y sus recias manos empuñaban antorchas para lanzarse en busca del asesino. Todos ignoraban, por supuesto, que el capitán había logrado escapar ayudado por Mariela, quien se mostraba impresionada al ver la furia de los lacandones. Calimán y el pequeño Solín se aprestaban a dirigir la cacería del asesino en aquella oscura noche de la selva. Mariela, escuche bien. Ahora mismo partimos en busca del capitán Scott. No debe estar muy lejos. El muy cobarde no se expondrá a perderse. Calimán, déjeme ir con usted, por favor. Mariela. Pero no comprende. No comprende que en mi corazón no hay más que odio, deseos de venganza en contra de ese cobarde que mató a mi padre. Comprendo su dolor, Mariela, pero no debe usted exponerse. La búsqueda será incesante y peligrosa. El capitán está armado y dispuesto a atacar al primero que trate de detenerlo. No me importa. No me importa morir si es preciso, pero quiero estar presente cuando atrapen al asesino. No, Mariela, no. Sería exponer su vida en vano. Jean McCoy y los demás lacandones se encargarán de seguir su rastro. Solim y yo iremos al frente y le prometo que atraparemos al asesino. No sé cuánto tiempo sea necesario, pero le prometo que lo atraparemos. Hágalo, Calimán. Encuentre al asesino y haga justicia. ¡Mátelo! ¡Mátelo sin piedad como mató a mi padre! Se hará justicia, Mariela. Se lo prometo. Marco Blanco, todos nosotros estar listos para buscar al asesino. Sí, Chanmaco. Ahora mismo iniciaremos la búsqueda. Formaremos grupos de tres hombres que se dispersarán hacia todos lados. Encontraremos a fiera asesina. No estar lejos. No estar lejos. Ten cuidado, Chanmaco. Recuerda que está armado. Chanmaco, no tener miedo de asesino traidor. Chanmaco, matarlo con manos, como a víbora venenosa. Su sangre pagará muerte de Nohotsul. Sí, Chanmaco. Haremos justicia. Pero debes prometer que no harás nada hasta que hagamos confesar a ese hombre si fue él quien mató al profesor. Quiero tu palabra de que no harás justicia por propia mano hasta hacerlo confesar. Tú, Maco Blanco, pides que contenga furia, contenga venganza. Sí, y es una orden, Chalmaco. Atraparemos vivo al Capitán Scott. Asesino no merece vivir. De acuerdo, sí, pero no nos convertiremos en fieras sedientas de venganza como él. Lo atraparemos y lo traeremos al campamento. Y una vez que confiese su crimen, la justicia de la selva se cumplirá. Quiero tu palabra. Quiero tu palabra de honor de que respetarás mientras tanto la vida del asesino. Chalmaco, prometer no matar ahora al asesino. Pero tú, Maco Blanco, prometer justicia y castigo para asesino. El asesino recibirá su castigo, te doy mi palabra, Chalmaco. Entonces, Vininkal, Vininkal a la selva. Caminar a la selva para buscar al asesino. ¡Vininkal a la selva! ¡Vininkal a la selva! Calma. ¿Crees que ellos respeten la vida del capitán? Todos están furiosos y cualquiera de ellos lo mataría con gusto. Sí, muchacho, pero Chalmaco es el jefe y respetará la vida del capitán. Mariela, la dejaremos sola en el campamento. No tema por mí, Calma. Vaya tranquilo y no regrese hasta que encuentre al asesino. Y al igual que Chalmaco, pido para el capitán todo el castigo que se merece. Mató a mi padre y debe ser castigado. Sí, Mariela, sí. Y escucha ahora. Dejaré este revólver en sus manos. ¿Un revólver? Sí, pudiera necesitarlo. Es posible que el capitán se atreva a regresar al campamento. Si está usted en peligro, dispare al aire y yo vendré en su ayuda. ¿Comprende? En el caso de que el capitán quiera atacarla, dispare a matar. ¿Podrá hacerlo, Mariela? Sí, sí, Calimán. Podré hacerlo. El dolor de ver muerto a papá me dará valor para defenderme. Puede irse tranquilo. Ahora tengo un revólver en mis manos y me siento más segura. Mucho más segura. Calimán y el pequeño Solín, reunidos con Chalmaco y los lacandones, se internaron hacia diferentes puntos de la selva, iluminándose con las antorchas. Mientras en el campamento quedaba la joven Mariela, que al verse ya libre de vigilancia, borraba aquel fingido gesto de dolor y amargura para esbozar una sonrisa de triunfo. ¡Bravo! Todo marcha a las mil maravillas. Calimán y los lacandones se han ido a la selva buscando al asesino. Buena sorpresa le espera al capitán. No se imagina siquiera que va a ser cazado como fiera rabiosa. Mariela estaba transformada. Ya no era aquella jovencita de aspecto dulce y temeroso. Ahora sonreía burlona, con una expresión de seguridad en sí misma. En su conciencia pesaba la muerte del profesor, y sus blancas y delicadas manos acariciaban con ternura el revólver que Calimán le había entregado. Por supuesto que tendré valor de usar este revólver en caso de que el capitán regrese al campamento. Calimán y todos ignoran que sé cómo manejar un arma de fuego. Mariela interrumpió sus pensamientos al escuchar a su espalda el ruido de alguien que se arrastraba entre la maleza. Alguien está a mi espalda. Lo sé. Escuché ruidos entre la maleza y... ¡Ella se mueva! ¡Señorita Mariela! Aquella voz heló la sangre en las venas de la joven, quien instintivamente apretó nerviosamente el revólver entre sus manos, pero el capitán percibió aquel movimiento. Le sugiero que no trate de usar ese revólver. Antes de que usted pudiera dispararme, le cortaría el cuello. ¡Así! El capitán cayó sobre la joven y su musculoso brazo apretó la garganta con fuerza. ¡Déjeme! ¡Déjeme! Ahí quería usted pasarse de lista, ¿eh? Me di cuenta de sus planes. Estaba cerca de aquí, escondido entre la maleza, y pude huir cuando usted le pedía a Calimán que me matara sin piedad alguna. ¡Déjeme! ¡Déjeme! Hablaremos serenamente. ¡Déjeme, estúpido! ¡Que arruinará mis planes! ¿Sus planes? ¡Oh! ¡O la señorita tiene otros planes! ¡Déjeme y se lo explicaré todo! No me atrevo a confiar en usted. Me doy cuenta de que es usted una mujer peligrosa, capaz de matar fríamente. ¡Idiota! ¿Acaso se olvida que gracias a mí está usted en libertad? ¿Ah, sí? Usted me ayudó a escapar. Pero solo para que Calimán y los Clackendones me mataran como una fiera. Y lo harán si no me obedece. Sí, tal vez, pero antes puedo ahorcarle así. ¡Estúpido necio! ¡Máteme y jamás saldrá de estas selvas! Calimán lo matará. Yeah. En cambio, yo le ofrezco la fuga, llevándonos los tesoros. Oye, ¿qué dice? Yo sé cómo escapar de ti. Apple, ¿qué planes tiene? Déjeme y se lo explicaré todo. Bien, pero antes, suelta el revólver. ¡Suéltalo! Así está mejor. Un arma en manos de una mujer es muy peligrosa. Bien, y está usted libre. Necio, casi me estrangula. Y realmente lo merece. De pronto me doy cuenta que usted es muy diferente a como la creía. Esa mujer así de débil y temerosa que pronto se convierte en criminal. ¿Qué dice? Oh, oh, oh, vamos. Conmigo no tiene que fingir. Lo he descubierto. Sé que usted mató al profesor Mendoza. Usted le dio una puñalada por la espalda. Y fue por eso que me ayudó a escapar y me entregó este cuchillo. Calimán y todos han pensado que yo fui quien mató al profesor y usted queda libre de sospechas. Oh, realmente su plan fue muy inteligente. Y culminaría brillantemente cuando los Lacandones me mataran. Así usted quedaría salvo. Escuche, capitán, tengo grandes planes. Yo quisiera... ¡Quieta! ¡No se mueva! Sentiría mucho clavarle este cuchillo en el pecho. No puedo confiar en usted. En una mujer que ha sido capaz de matar a su propio padre. Está usted equivocado. Oh, vamos, no finge. Nadie sino usted lo mató. Y su crimen me deja asombrado. Yo soy un criminal empedernido. He matado muchos hombres. He robado. Pero jamás, óigalo bien, me atrevería a matar a mi padre. Está usted equivocado. El profesor Mendoza no era mi padre. ¿Qué? ¿Se burla de mí? Le digo la verdad. Pero si todos sabemos que usted es Mariela y yo... Todos saben lo que yo les he hecho creer. Calimán fue el primer convencido de que yo era Mariela, la hija del profesor Mendoza. Rosco también lo creyó así. Y hasta el muy tonto del profesor llegó a creerlo. Después, cuando me descubrió que yo era una impostora, tuve que matarlo. Pero entonces, ¿quién diablos? ¿Quién diablos es este? El capitán Scott miraba interrogante a Mariela. La joven, mostrando un gesto burlón y calculador, dijo: mi nombre y mi personalidad poco importan, capitán. Lo principal es que yo tengo el plan para escapar de esta selva, llevándonos los tesoros de Jiku Hall. ¿Qué dice? Muerto el profesor Mendoza, ya no hay nadie quien pueda descubrir mi verdadera identidad. Ni Calimán sospecha siquiera que soy una impostora. Usted y yo debemos ser amigos, capitán. Ambos nos necesitamos. Si ni usted está perdido, tarde o temprano Calimán o los Lacandones lo encontrarían para matarlo. Y yo necesito de su compañía porque una débil mujer y frágil no puede escapar sola con los tesoros. Ah, ¿cuáles son sus planes? Usted debe permanecer oculto hasta que llegue el momento de escapar con la balsa a través del río Lacanja. ¿Ocultarme? ¿Dónde? Me encontrarían fácilmente. Escuche, Calimán y todos lo buscan en la selva. Bien, el sitio donde puede estar seguro es... aquí mismo. ¿Y en el campamento? Exacto. Precisamente en la balsa. Escóndase entre las lonas que cubren los tesoros y permanezca ahí hasta que escapemos. ¡Ah, brillante idea! Calimán nunca se le ocurriría buscarme en la balsa. Ah, pero se olvida usted de Calimán. Es un hombre astuto, que descubrirá nuestros planes y... Calimán no estorbará más. Calimán va a morir. Devuélvame el revólver y le prometo que mataré a Calimán. Me gustaría ver eso. Que una débil mujercita mate a Calimán. Yeah. Aquí tiene el revólver. Gracias, socio. Y ahora escóndase en la balsa. Claro. Es una gran idea, ¿eh? Un momento. ¿Pero qué razón me da para confiar en usted? La misma que usted pueda darme para que yo esté segura de su lealtad. ¡Caramba! Es usted una mujer inteligente. Ahora estoy seguro que triunfaremos. Y estoy seguro que matará a Calimán. Sí. Puede estar seguro que cuando Calimán regrese al campamento, yo lo mataré. ¿Qué siniestros y astutos planes tiene Mariela para matar a Calimán? ¿Podrá escapar con las joyas ahora que se ha unido al perverso Capitán Scott? ¿Podrá Calimán descubrir a la impostora? Ah!